En el libro de los Hechos encontramos cómo Pablo relata su conversión, el apóstol Pablo relata su conversión y está hablando allí también acerca de lo que hoy queremos compartir, que es la relación que hay entre la lucha espiritual que estuvimos desarrollando el domingo y la evangelización, la lucha espiritual y la evangelización. El apóstol Pablo va a relatar aquí su conversión y va a estar indicando qué ocurrió con él y además el llamado que Dios le hizo en este sentido. Vamos a estar leyendo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 26. Así que si quiere abrir su Biblia, ayude a alguien a abrirla o comparte el pasaje con alguien por allí. Y si no, preste atención para escuchar lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando y diciendo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo está relatando su conversión y en términos generales coincide con lo que podríamos cada uno de nosotros relatar respecto a nuestra propia conversión, a aquellos que ya hemos tomado esta decisión y hemos recibido a Cristo en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba apartado de Dios, vivía en oscuridad y en tinieblas, vivía ciego espiritualmente hablando, pero Dios se manifestó, Dios se reveló, Dios se le apareció, Dios se le reveló. Y de esa manera Pablo entonces pudo recibir salvación y vida eterna, lo cual implica conversión. Pablo lo está poniendo en estas palabras, pasó de las tinieblas a la luz. Pablo, como muchos de nosotros, vivíamos en tinieblas, pero Dios, al entregarle su vida a él, lo saca de las tinieblas y lo lleva a la luz. Pablo está diciendo que eso implicaba pasar de la potestad de Satanás a Dios, a estar ahora bajo el poder del Todopoderoso, a estar su vida potenciada por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que es conversión, es pasar de esta esclavitud del pecado en las tinieblas y en la oscuridad y pasar a esta libertad en Cristo, en el reino de Dios y en la luz de ese reino. Eso es conversión. Es un cambio de vida completo, es un cambio de vida definitivo. Recién compartía con alguien, es dejar atrás en el pasado todo esto y venir aquí para comenzar una vida nueva, una vida ahora en libertad. No tengo ataduras, no tengo carga, no tengo pesar. Acá todo me era impuesto y me las tenía que bancar. Y no era vivir la vida, era sufrir la vida hasta cierto punto. Pero ahora no. Ahora experimento vida, ahora dejé toda esa carga atrás, me siento libre y en capacidad de poder avanzar. Y avanzo junto a mi Señor, porque es Él el que me salvó y me sacó de allá. Yo no pude salir solo de acá, no hay nadie que pueda salir solo de acá y decir, ah, golpeo en la puerta del cielo y digo, me dejan entrar. Y alguien diría, ¿y por qué te tenemos que dejar entrar? Y qué sé yo, porque yo hice buenas obras, ayudé a la gente. Bueno, no, así no se entra a este lugar. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo se entra? Se entra a través de la fe en Jesucristo. ¿Vos creíste en Jesucristo? ¿Le diste tu vida? ¿Lo recibiste como Salvador personal? No, nunca lo hice. Pues entonces no podés entrar. Solo se entra a través de Jesucristo, como dice aquí. Para que reciban por la fe en mí, Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, sino una vez que yo entro al cielo, digo, ¿se dan cuenta? Yo soy mejores que ustedes. Yo hice méritos y estoy aquí porque, bueno, yo soy valioso, soy importante. De ninguna manera, nadie puede tener méritos para hacer esto. Y sacarme de este ámbito de esclavitud, de tinieblas y de oscuridad, de perdición, de sufrimiento, solo lo puede hacer Cristo. Así que entre este ámbito de oscuridad, de dolor, de tristeza, de agonía, y aquel otro de libertad, de sanidad, de poder y de vida eterna, hay un abismo imposible de pasar por el ser humano por sí mismo. El ser humano no puede hacer nada para salir de acá y pasar aquel ámbito. El único puente que hay uno solo, es Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz. Él es el puente. Esa cruz es el puente entre este ámbito y aquel otro. Para todos los que quieran atravesarlo, salir de aquí y llegar aquí e ir a la gloria eterna. Así que no hay otro camino. En ningún otro hay salvación. Todas las personas que estamos acá y queremos ir allá, encontramos que el único camino es Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es creer en lo que Él hizo en la cruz por mí y por cada uno. Esto es fe en el Señor. Eso implica, yo te doy mi vida. Yo quiero que mi vida ahora te pertenezca a vos. Yo no quiero más hacerla mía. Yo estoy dispuesto a dejar atrás todo mi pasado para comenzar a obedecerte a vos, a escucharte a vos y a hacer lo que vos me indicás. Porque yo quiero este ámbito, no quiero nada de aquel ámbito. Pero esta es mi decisión y es la decisión de cada uno. Así que todos nosotros hemos, o aquellos que tomamos la decisión, hemos pasado de aquí a aquí. Y ahora que estamos aquí y ya somos libres, tenemos el encargo de parte de Dios de ir y compartirlo con otros que están allí. Así que muchos de los que acá estamos hemos sido rescatados de las tinieblas y fuimos traídos a la luz del reino de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, Él nos dice, ahora te envío para que vayas en mi nombre, en el poder del Espíritu Santo, y hables de que Cristo es el único puente para la salvación de las personas. Y lo proclames a muchos de los que están allí en tinieblas. Y voy. Yo ya no pertenezco más a las tinieblas. Ahora pertenezco al reino de Dios. Yo no estoy, como dice acá, bajo la potestad de Satanás, a merced de lo que él quiera hacer conmigo. No, ahora estoy bajo el propósito y la voluntad de Dios Todopoderoso. Así que cuando voy, no tengo ningún temor, porque Dios va delante mío como poderoso gigante. Él no me dice, anda y bancátela, arréglate como puedas. Me dice, anda, pero vas en el poder del Espíritu Santo. Yo te doy autoridad, en el nombre de Jesús estás yendo. Así que voy sin ningún temor a proclamar el mensaje de salvación a los demás. A todos. Hay libertad en Cristo. Hay salvación y vida eterna para los que quieran ser salvos. Hay poder para romper esas cadenas y ser librado de la tristeza, del dolor, de la angustia. Y salir de acá para siempre y estar en otro ámbito para siempre. Habrá alguno que lo quiera hacer. Y la gente dirá, ¿pero cómo pasamos de acá hasta allá? No podemos, lo intentamos. No. Es a través de Jesucristo, Él es el puente. Yo lo pasé, yo les puedo decir por dónde es a través de Él. ¿Quieren tomar esta decisión? Y muchos van a tomar la decisión, como la tomaste vos, yo. Y otros dirán, no, bueno, no sé, más adelante, vamos a ver. Ahora es el momento. ¿Cuántos quieren tomar esta decisión? Y con los que tomen la decisión, les guiarás a través de Cristo a venir al reino de Dios. Ah, gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero enciende la ira y el furor de Satanás. Por eso la evangelización es una confrontación espiritual. En el fondo, ¿de qué se trata? De que las personas se den cuenta de la condición y el peligro en la cual están, que es pasar la eternidad en el dolor y en el sufrimiento, a menos que acepten a Jesucristo y vengan al reino de Dios para ser libres. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuando Cristo venga? ¿O cuando yo muera? ¿Y cuándo voy a morir? ¿Alguien tiene la fecha y hora? Por eso no se puede especular. Ahora es el momento de tomar la decisión. Ahora sí me doy cuenta en qué situación estoy. Ahora sí me estoy dando cuenta de que, claro, yo por mí mismo no puedo hacer nada. Ahora que me estoy dando cuenta que tengo oportunidad y esperanza y Cristo me lo está ofreciendo. Y no tengo que andar haciendo sacrificio, andar de rodillas por no sé dónde. Él lo hizo todo por mí. Todavía eso, lo hizo todo por mí. En la cruz tendría que estar yo y para siempre, sufriendo eternamente. Y Él lo hizo por mí. Y entonces ahora me lo está regalando y me dice, si vos querés, yo te libro de todo eso, porque yo ya lo cargué por vos. Pero solo a través de Jesucristo. ¿Quién otro murió en la cruz y se sacrificó por amor a la humanidad? ¡Nadie nunca! Así que si alguien demostró amor, allí está demostrado, por vos y por mí. ¿Cómo? ¿Y no tengo que hacer nada? ¿Cuánto te tengo que pagar? No, no sacan plata ahí. Dios tiene todas las riquezas. Él quiere tu vida. En realidad, Él quiere que vos tomes la vida que Él te está regalando. Así que evangelizar es una confrontación espiritual. Evangelizar es una confrontación porque las personas están cautivas de Satanás, eso es lo que dice la Biblia. Dice que el enemigo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Así que cuando vos vas a predicarle a alguien, tenés que hacerlo sabiendo que el contexto espiritual es de confrontación, de que el enemigo va a estar tratando de retener a esa persona para sí, allí donde está, en las tinieblas y en la oscuridad. Y vos estás de parte de Dios tratando de que reconozca su necesidad y entregue su vida a Cristo, porque será el momento en que salió de esto. Eso es una victoria del Señor sobre las tinieblas. Así que se da esa lucha y esa confrontación. No debemos ser ingenuos, pero tener en cuenta esto. Por eso cuando relata el libro de los Hechos también, Pablo iba predicando con el resto del equipo misionero, iban de un lado para otro. Periódicamente aparecían algunas reacciones que provenían de los poderes de las tinieblas materializados a través de algunas personas. Pero allí en Éfeso, donde se adoraba a distintas diosas, a Diana de los Efesios y una cantidad de cosas, bueno, allí se hizo gran alboroto y trataron de echarlos de la ciudad. ¿Por qué? Para que no les saque la ganancia, ni les cause ningún perjuicio a aquellos que lucraban incluso con las cosas religiosas, entre comillas. O en aquellos lugares donde había adivinos, o donde quienes vendían algunos elementos o algunos objetos, claro, cuando ellos veían que la gente iban detrás del mensaje que Pablo predicaba de salvación en Cristo, decían, pero esto si sigue así nos quedamos sin negocio, no le vamos a tener que vender a nadie. Y entonces los hostigaban, los acusaban falsamente para que tuvieran que salir de la ciudad. Y les quiero mencionar finalmente este acontecimiento que ocurrió también con el apóstol Pablo. Vaya a saber si lo vuelvo a encontrar ahora, pero ya lo vamos a encontrar. El apóstol Pablo estaba predicando y estaba sanando a muchos, y mientras lo estaba haciendo, dice que aún la sombra de Pablo, caía o pasaba por algunos y entonces eran sanados. de sus enfermedades, de sus dolencias, y estando en estas condiciones y aún echando fuera demonios y demás, se le acercaron unos que eran hijos de un tal Esteba, el nombre de la persona, y entonces viendo a Pablo cómo los demonios le obedecían porque tenía autoridad y poder de Dios para hacerlo, ellos quisieron hacer lo mismo. Entonces dijeron, vamos a hacer lo mismo que Pablo, e intentaron echar fuera demonios de una persona. Pero estos demonios dijeron, no, ¿qué hacen? Lo conocemos. ¿Qué quiere decir? Sabemos quién es Pablo, es un hijo de Dios, tiene el poder de Dios y la autoridad de Dios. No podemos contra Pablo, no podemos con el poder que Pablo está representando. Pero a ustedes también los conocemos. ¿De dónde salieron ustedes? Ustedes no tienen ni ese poder ni esa autoridad. Así que los demonios se abalanzaron. La persona endemoniada se abalanzó sobre estos. Eran más de uno, ¿eh? Así que miren qué fuerza y poder. Y los maltrataron, los humillaron, fueron violentos, les pegaron. Y desnudos tuvieron que huir y salir corriendo. ¿Y qué marca esto? Marca que el poder de Dios es soberano, que el poder del Espíritu Santo que mora en tu vida es el poder que prevalece y es la autoridad del Cristo que murió y resucitó, aquella ante la cual aún los demonios se sujetan. Este es el poder y la autoridad que vos tenés al momento de ir a evangelizar. Entonces, en esta confrontación no hay ningún tipo de temor, no hay ningún tipo de problema. Y hacemos que las personas salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Evangelizar es abrir los ojos a los que no ven. Evangelizar es dar y dirigir hacia la luz a aquellos que viven en tinieblas y en oscuridad. Así que dijimos que entre una cosa y la otra, lo único que hay es el camino de Jesucristo, de la fe en Él, de la fe en el sacrificio que Él llevó a cabo por nosotros y por cada uno de nosotros. Así que hay que orar. Y Señor, voy a compartir tu palabra, voy a compartir tu mensaje. Hay que orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta persona va a estar liberada de todo obstáculo espiritual para que pueda escuchar que vos le amás y que tenés un plan y que le ofrecés salvación y vida eterna. Bueno, usted sabe que tenemos la visita, para algunos gratas, para otra no, pero una visita del presidente de los Estados Unidos. Lo que quiero apuntar es que habrá escuchado que algunos de los vehículos que vienen en la comitiva son los que bloquean el uso de los celulares. Si usted está allí y quiere ver o saludar o lo que fuere, se va a dar cuenta que en ese momento, un poco antes y un poco después, quiere usar su celular, no puede, está bloqueado. Precisamente porque uno de los vehículos que van a esa comitiva está encargado de bloquear toda comunicación a determinada distancia de la comitiva donde va el presidente de los Estados Unidos. Así que no puede hacerlo. No puede contactarse, no puede recibir ni emitir ningún mensaje. Está solo allí para poder ver o escuchar lo que está delante suyo. Eso es lo que y debe ocurrir a nivel espiritual cuando uno va a presentarle el Evangelio, a proclamar el Evangelio a otra persona. Debemos pedir a Dios que bloquee toda interferencia espiritual, y Él lo hace. Y toda influencia espiritual se puede cortar allí, para que la persona esté libre, esté con todas las antenas, no esté distraída con nada, no reciba ningún mensaje que no sea conducente a su salvación. Y usted le puede hablar de Cristo y decirle, Dios te ama. Y quiere decirte hoy que tiene una vida nueva para darte y tiene un plan para vos y tiene propósito para tu vida. Y Él dice que no quiere que vivas más en cadenas, en oscuridad, en tinieblas. Te lo ofrece hoy. Hoy es tiempo de decisión. Y mañana, yo no sé si va a haber mañana, usted sabe. Esa es tu tarea y esa es la mía ahora que ya somos rescatados de allá. Ya fuimos rescatados de allá. Ahora estamos felices, gozosos acá, pero eso no es lo único. Ahora tenemos que ser instrumentos para el rescate de otros. Así que tenemos que ir y predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Y así, hoy. Pero nadie aceptó. Señor, nadie aceptó. Hiciste muy bien, eso es lo que esperaba de vos, que hablaras de mí. Cada uno tendrá su juicio, cada uno vendrá y pasará por el juicio, y allí se determinará si irá al cielo y a la eternidad o al infierno eternamente. Hiciste bien, estoy contento con vos porque hablaste de mí, no tuviste temor, hiciste muy bien. Señor, voy mañana, claro que sí, y mañana voy, y predico nuevamente. ¿Habrá alguno que quiera recibir? Sí, yo. Listo, uno más, uno más, uno más. Gloria a Dios, uno más por quien Cristo murió. Y Dios ahora te usó a vos. No, yo también, esperen. Ah, dos. Y otro hoy. Y otro más mañana. Y pasado quizás ninguno. Pero al día siguiente sí, otros más. Y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Dios espera. Yo debo anunciar. Y el Espíritu Santo convence de pecado. La persona toma su decisión. Yo hago lo mío. El Espíritu Santo hace lo suyo y la persona tiene que hacer lo suyo. ¿Qué es lo que me pide Dios? Que vaya y hable para que el Espíritu convenza de pecado. ¿La persona acepta o rechaza? ¿Bendición o problema para la persona? Y para mí, hiciste muy bien. Hiciste muy bien. Así es. Quiero eso. Hijos e hijas mías que hablen de mi amor y de mi salvación a los demás. Excelente. Pero Señor, hoy ninguno. A mí también me duele. Intentemos mañana nuevamente. Bueno, la evangelización implica confrontación espiritual. En el contexto de la victoria eterna de Cristo sobre todo otro poder. Sabemos cómo termina la película. Y mientras tanto, tratan de ver si pueden pegar algún golpe o algo, pero saben que están derrotados. ¿Y qué hago? Sé un instrumento de bendición a otros. Muchos están en esa condición. Hay que ir a hablar de Cristo. ¿Saben? Ahora se me viene solo por terminar con esto y hacer un breve comentario que implica algo personal, pero cualquiera de nosotros podría ocurrir lo mismo. Hace pocos días volví a tomar contacto con alguien con quien compartí en la juventud los primeros años de vida en el camino de Cristo, en el camino del Señor. Cuando yo comencé a ir a una iglesia y después de estar un tiempo me convertí porque me entregué a Cristo y empecé a aprender más de la Biblia, como nos ocurre a todos. Y bueno, allí había también otro joven que hoy ya también es pastor, tiene su familia y demás, un muy lindo ministerio. Quizás para agosto esté por aquí entre nosotros. Y entonces cuando yo me contacté para pedirle que por favor viniera a ayudarnos con un evento, me dijo, ah, acá está mi señora y te mando un saludo especial. Y dice que se le vinieron a la cabeza un montón de recuerdos porque yo ni sabía de qué estaba hablando, ni siquiera sé de lo que estuvo hablando porque yo no me acuerdo de lo que ella me está contando. Entonces ella le dijo, no, decile que cuando estábamos allí en el grupo de jóvenes y que él llamaba o venía a visitarme y me invitaba a la iglesia o me hablaba del Señor. Y yo pensaba, qué pesado, ¿para qué viene tanto? Pero al final ella terminó entregando su vida a Cristo y siendo hoy la esposa del pastor y, bueno, teniendo su vida eterna también. Ahora, yo ni me acuerdo de eso y lo que le quiero marcar es la importancia que tiene el poder perseverar. Yo aún sin darme cuenta, pero perseveré. Y esa persona, aunque para ella misma, a su interior decía, este plomo otra vez, qué pesado, qué sé yo, finalmente un día, yo no hubiese ido ese día, o si yo hubiese dicho, no, esta persona que sabe, yo no me voy, me ahorro. Se perseverar y compartir. Y Dios hace la obra. Ya sabe, todavía en este mar de aflicción, de dolor, de muerte, hay muchas personas que necesitan ser rescatadas. no pueden salir por sí mismas, están cautivas. Eso es como una cárcel, que al momento que uno dice, bueno, no, yo ya no quiero saber más nada de esto, no le dicen, ah, acá te abro la puerta, salí nomás y anda donde vos quieras. No, ahí se da cuenta más que nunca que está en una cárcel, que está encarcelado, que está encadenado, que no tiene propia voluntad, que no tiene libertad. En este ámbito te van a impedir salir, te van a retener todo lo que puedan. Pero Dios es el Dios que abre las puertas de la cárcel para que vos, si lo deseas, puedas salir a la libertad que te ofrece Cristo. Así que para el que lo desea, Dios manifiesta su poder y abre las puertas, rompe las cadenas, corta toda influencia para que vos puedas ser libre y tener vida eterna. Esta es la evangelización. Así que, hermanos y hermanas de la iglesia, sigamos hablando de Cristo. Ahora, sabiendo en qué contexto se da, perseveremos, abramos nuestra boca, pidamos a Dios que nos ayude y nos impulse a salir y a hablar de Él. Es un tiempo precioso, muchos están siendo usados por el Señor y están trayendo a sus amistades, sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Lo vemos en los encuentros de los matrimonios, en los picnic que hacemos, encuentros de los domingos, de los miércoles. Frecuentemente, ya casi en cualquier reunión que hagamos, siempre encontramos personas que están siendo invitadas y traídas por otras personas de la congregación. Y son niños en unos casos, en otros casos son adolescentes que forman parte del grupo de adolescentes que tenemos y de jóvenes. En otros casos son matrimonios, en otros casos son mujeres. Personas que están en necesidad, que están buscando, como nosotros estuvimos en un tiempo. Así que en este tiempo, más que nunca, viendo a Dios obrar a nuestro alrededor y delante nuestro, no podemos dejar de ser todos en la iglesia instrumentos. Señor, úsame a mí también. Yo le voy a invitar a fulano, lo voy a traer a mengano, voy a ir a verlo a aquel, lo voy a llamar a aquel otro. Sé un instrumento, gozate en eso, disfruta en eso. Dios añadirá bendición también sobre tu vida por ser siervo o sierva fiel. Después de todo, ¿habría alguna cosa mejor al cual podamos hacer? Una tremenda victoria poder traer a alguien de tinieblas a luz. No sé si será un nuevo apóstol Pablo. Es alguien tan valioso como el apóstol Pablo. Quien quiera que fuese esa persona.